El género de pintura conocido como cubismo derivó su nombre de una observación crítica hecha por Matisse con referencia a un cuadro de Braque. Matisse dijo que el paisaje parecía como si estuviera formado completamente de pequeños cubos.